besoin. Están hablando de jazz con Alejandra Barrientos y Sergio Chino Troyano. Están hablando de música. Están hablando de jazz. Buenas noches, ¿cómo están? ¿Cómo vamos? Bien, ¿y usted? Bien, todo muy bien. Estamos otro martes más en Están Hablando de Jazz por la 104.7 FM Indie Rock. Bien, ¿cómo va eso hoy? Espectacular. Bueno, un día especial hoy. Un día especial, sí. Claro. Muy especial para todos nosotros los argentinos. Uh-huh. Nada, yo quería hacerlo, pero ya está bueno. Che, escuchamos un poco de música mientras nos acomodamos. Dale, escuchamos algo de música. Bueno. ¿Qué tenemos para hoy? Hoy tenemos mucho, pero vamos a empezar con un temita del disco de Denise Izaguirre. Del disquito que ya lo venimos escuchando, New Orleans, I'm in Love. Ajá. Y el temita se llama After You've Gone. Ajá. Listen, honey, while I say, how can you tell me that you've gone away? Don't won't say that we must part. Don't break my aching heart. You know I'll love you truly many years. Love you night and day, can't you see my tears? How can you leave me? Listen while I say, after you've gone and left me crying, after you've gone, there's no denying. You'll miss the dearest pal you've ever had. There'll come a time, now don't forget it. There'll come a time when you'll regret it. Someday when you grow lonely, your heart will break like mine. After I'm gone, somebody come and take a joy of mine. After all the years we have been together, there are joy and tears of all kinds of weather. Someday, blue and downhearted, escuchábamos a Denise Izaguirre en voz y composición, bueno, composición no, en este tema no, en Juan Picotto en piano y arreglos, Leandro Merli en trompeta, Cecilia Dottore en saxo alto y clarinete, y Mauro Ostinelli en saxo tenor y Julián Montauti en contrabajo. El tema After You Gone es de 1918, ¿no? Bien, compuesto ahí por Turner Layton y la letra de Henry Kramer. Bueno, divina la voz de esta mujer. Ah, hermoso. Tremendo disco este. Hermoso. New Orleans, New Orleans, le queda I queda bárbaro. Love. Le queda pintada esta música, sí, a Denise Izaguirre, que se presenta. Sí, sí. Ahora sí, en el Centro Cultural Nuevo Uriarte, ¿no? Sí, probablemente. En el ciclo de Singers in Jazz, allá de los jueves. Denise Izaguirre y creo que Ángel Sucheras. ¿Con Ángel Sucheras? Creo que sí. Ah, mira, qué bien, qué bueno. Sí. Bueno, este disquito es nuevo, es del año pasado, 2025. ¿Te acuerdas que charlamos con ella cuando lo presentó? Sí, sí. Así bueno, que tiene que ver con Ángel, porque Ángel curte mucho esta onda. Y claro, sí, tiene un disco que también se llama New Orleans. Exacto, o algo así. Sí, justo te iba a decir. Sí, sí, sí, es la misma onda. Hoy también lo trajimos. Ah, lo trajimos también. Sí. Hoy día New Orleans. Ya tenemos una. Bueno, un tip. Bueno. Sí, amo la ciudad de New Orleans. Uy, qué lindo. Ah, bueno, por video no, pero bueno, no importa, la amo igual. Sí, pero bueno, es como la cuna de todo esto, ¿no? Tiene como, sí, tiene ese lugar, sí, en la historia del jazz, ¿no? Buenísimo. Bueno, ¿y qué te parece si escuchamos algo de nuestro invitado? Claro. Que es un destacado guitarrista, compositor, docente, sí, de jazz y música experimental argentino, Darío Íscaro, de él estamos charlando. Ajá. Y yo he elegido dos temitas que por ahí no son muy nuevos, pero a mí me gustan mucho, así que vale. Me encanta. Vamos a escuchar, el tema se llama Ragaón y están Darío Íscaro en la guitarra y Marcelo García en percusión. Uh-huh. A ver, ¿cómo es esto? Me encanta. Bueno, aquí estamos. Ahí escuchábamos volviendo. Entonces a María Vizcarro. Precioso, me encanta. Y Marcelo García. Sí, y el temita que elegí también de Darío Vizcarro, que también tiene como la misma temática, ¿no? Porque es del disco Conversaciones de Tabla y Guitarra. Bueno, sí. No sé yo, no lo escuché de todo, pero. Pero en este caso es con Juan Bianchi en tabla. Uh-huh. Y Darío es con la guitarra eléctrica. Y si querés lo escuchamos. Bueno, y dale. Ya después es estamos. Una linda energía que tiene. Él tiene muchas cosas diversas, ¿no? Dentro sí, de este mundo, pero esto me encanta. Sí, a mí también me encanta. Sí, es una linda onda. Así que si querés escuchamos el otro tema. Este tema entonces era Ragamón, ¿verdad? El que escuchamos recién era Ragamón. Bueno. Y el que escuchamos ahora se llama del disco Conversaciones de Tabla y Guitarra. Chau Song. Chau un poquito y después vemos y nos conectamos. Thank you. Bueno, escuchábamos a Darío Iscaro y Juan Bianchi en Conversaciones de Tabla y Guitarra. Uno de los tantos discos que hizo Darío. Uh-huh. El último es Secreto a Voces. Ah, ya estamos. Si podemos llegar a charlar. Qué rápido. No, acá vamos a estar. Estamos hechos unos locos. ¿Cómo están? Qué rápido. ¿Cómo estás? Alejandra, Sergio, ¿cómo andan? Hola. Estamos tratando de alargar, yo ahí pensando. No, hasta ahí estábamos ahí. Sí, venía escuchando hace un rato el programa, pero bueno. Ah, más tierno que. Vos sabés que bueno, buenísimo que pudimos concretar, porque hemos charlado alguna vez, ya venimos así en conexión hace un tiempo, a raíz del programa también, y pasando también tu música, así que nos viene bien este contacto que hemos tenido para que puedas charlar un rato con nosotros este martes. Totalmente, un gusto. Gustazo para mí charlar con ustedes. Gracias por el espacio acá, por invitarme al programa de ustedes. No, por favor. A veces los agarro así, me pongo a escucharlo. A veces lo agarro diferido. Pero bueno, ¿viste cómo es? Sí, es lo efímero. Vivimos en lo efímero. Un honor para nosotros. Che. Igualmente. Sí. Bueno, nada, quería contarles que este viernes vamos a estrenar en un lugar nuevo, digamos, en Cava, que. Para música en vivo y que largó con un ciclo de jazz, en que son 4 fechas de 4 viernes de marzo, que espero que continúe, la verdad, porque la verdad que la gente está de Gelsomina, tiene muy buena onda, y el lugar está ahí en Humberto Primo 1909, que tengo entendido, mira, yo como cordobés soy medio, por ahí a veces me pierdo en Palermo, así imagínate. me parece que es San Telmo. Bueno, hay una diferencia. Puede ser. ¿Dónde está? ¿Cuál es la dirección? Es Humberto Primo 1909. Puede ser, claro. Si no es San Telmo, será Montserrat, pero me parece que es por ahí. Bueno, por ese lado. Y es un lugar nuevo, digamos, que larga. Sí, sí. La verdad que cruzando los dedos para que le vaya bien, para que el ciclo de jazz continúe, que sea un espacio más para nosotros, para tocar. Claro, sí, espectacular. Pero bueno, la verdad que muy muy bien. Creo que la fecha anterior fue Fraga, un pianista Fraga. Sí, sí. Manuel. Y no recuerdo los demás, pero la verdad que estaba muy bueno el ciclo y a mí se me complica un poco ir al lugar, porque yo vivo en el lado, en Colegiales, así que también. Claro, pero bueno, mientras tanto acá preparando, ensayando con los músicos, estoy re contento porque voy a tocar con un contrabajista que me encanta acá, que es, para mí, vos Sergio, ustedes que tienen buen oído, sabrán, para mí es el Mark Johnson argentino, Nicolás Ojeda, que es... Ah, mirá. Mirá, novedad. Lo vamos anotando. Sí, sí. Trabajista, compositor, ¿viste? Claro. Compone su música. Qué maravilla. Copado, ¿viste? Muy interesante, tiene un sonido hermoso aparte, suena increíble lo que toca. Y además con un baterista de origen venezolano, radicado aquí, la verdad que un baterazo terrible de jazz, que se llama Omar Menéndez, que toca. Ah, Omar Menéndez, sí. Muy, muy seguido, toca en los grupos de jazz de la ciudad, que se dan acá en Buenos Aires. Uh-huh. Así que tiene una plasticidad para tocar, así una manejo del tiempo, hace todo muy esponjosa la música, es difícil decirlo, pero es, tocar con él es, no sé, es alucinante porque te lo reinterpreta al tempo del tema. Claro, la respiración. De una manera que estás como flotando, ¿viste? Te sentís cómodo ahí, claro. Qué bueno. Sí, qué lindo. Y a la vez te pone como todo, toca así como cosas medio de elementos de jazz latino también, así medio qué lindo. Sentidos así. Espectacular. Así estoy re contento. Y bueno, vamos a invitar un trombonista que no tocó antes con nosotros, pero porque la música esta que vamos a presentar se presta para un viento, pero no precisamente un saxo, ¿viste? Ajá. Un trombón por su tímbrica. Tiene otra. Está sí. Más, está un poquito mejor. Sí, sí. Parado para esta música, ¿viste? Tiene un timbre, el trombón, y un trombón que improvise, ¿no? Bueno, y vamos a contar con Franco Espíndola. ¡Oh, Franco qué Espíndola, lindo! ¡Qué lindo! Sí, que suele tocar en lugares muy así, en Virasoro, en Buena Empresa, en lugares así. Sí, sí, lo hemos usado. Trombonista, sí. Compositor también, ¿no? Y creador sí. De sonido también. Sí, lo vimos en el sótano, ¿fue que lo vimos? Sí, lo hemos escuchado también acá, lo hemos pasado. Chico Joven. Flores, ¿viste? Sí. Se lo tocaron mucho. Sí, ya sé, sí, lo escuchamos. Muy lindo. Muy interesante, la verdad. Sí. Rosarino el hombre. Así que bueno, estoy muy contento, ¿viste? Tengo muchas ganas de tocar. Qué bueno. Qué lindo. Entonces, ¿tenés cuatro fechas ahí en Gelsomina Cultural? No, ¿entendí no, bien? No, una. El lugar largó el ciclo. Ah, ya, bien, ciclo de jazz, pero no con. Bien. Sí, ahora entendí. Bien, perfecto. Nosotros aparecemos en esta instancia de todo marzo, ¿no? Cada viernes de marzo era. Qué bueno, que en esta época, en esta época tan difícil se abran lugares, eso es fundamental, porque más bien se está cerrando, me imagino yo. Pero, ¿Viste como que hay que estar, yo tengo ganas de como apoyar ahí, ¿viste? Porque, claro, por supuesto, sí, es que si no vamos también no pasa nada, ¿viste? Aparte, la verdad, los lugares, digamos, que tienen su digamos, que ya son lugares muy conocidos, bueno, a veces nunca una vez, dos veces, no más, ¿viste? Claro. Pero bueno, es que, digamos, el tránsito de los grupos no siempre es así. Hay mucho que programar, entonces, viste, obviamente. Claro, cuanto más lugares haya, mejor. Sí, porque hay infinidad de cantidad de músicos impresionantes y todas las combinaciones que se van armando, y viste, es un montón realmente. Yo te quiero preguntar un poco por respecto al tema de la música, porque vos, según veo, no sé si tenés alguno, pero casi todo lo que he escuchado siempre va por del lado de una estética. Una estética particular, ¿viste? Ponerle un rótulo es muy complejo porque, ¿viste? Eso por ahí no describe realmente lo que haces. Pero es una estética muy, muy original, ¿no? Es que va como por otro lado, o sea, no es que haces sobre canciones, sino más bien como pincelada, ¿no? Sí, una pincelada sonora, o sea, hay otro concepto. ¿Cómo siempre lo hiciste? ¿Cómo nació eso? Un poco eso, contame, porque me digo como que también bueno, es ante todo, una cosa especial, digamos, gracias, ¿no? Gracias por un piropo para un músico. Eso está muchas gracias. Sí, o sea, digamos, a ver, me realmente creo que, si soy sincero, vengo laburando una música, masticando una música propia, ponele, desde hace ya varios años y que la he como presentado con distintas formaciones, ¿viste? Generalmente el trío a mí me gusta mucho. Este trío, viste, con trabajo, batería y guitarra, me comen. Por eso le doy más veces que tal vez otra formación, ¿no? Ah. Y para mí se reinventa la formación esa, viste. Puede haber. Bill Frisell, por ejemplo, puede hacer 1000 discos de trío, son todos distintos, ¿no? O sea, claro. Y bueno, así, me parece como que es un lienzo muy, muy libre para ese tipo de música. Sí, creo que tiene mi lenguaje, pero también lo he tenido como que acercar un poco para el jazz, porque en un momento era como que estaba tres flautas, ¿viste? El que sea jazz o lo que fuere, ¿viste? Era, claro. Yo escuchaba, en un momento, nada, me di con zapa toda la vida y eso no es qué es. ¿No? O sea, y de pronto hay como un público que te pide que esté ese rótulo ahí, ¿viste? ¿Qué es esto, viste? Hay gente como que, si no, es como que están como a ciegas, ¿viste? Que es algo que tal vez a nosotros no nos pasa, ¿viste? Pero somos auditivos, ¿no? Somos y ya está, nos comunicamos así. Pero hay gente que necesita bajar la información de qué estilo es, que esto tiene tal cosa, ¿viste? Que necesita tener una... Sí. Un frenesí analítico, porque si no es como que no continúa, ¿viste? Claro, sí. No sabes cómo sentarte, bueno, en la silla, ¿viste? Claro, es un mapa, ¿viste? Claro. Pero bueno, he tratado de acercar mi música un poco a un formato más que podría decirse jazz, ¿viste? Claro. Que fuera más cerca del jazz, digamos. Sí. Y creo que es un estilo muy amplio que nos nuclea a todos, que planteemos seriamente el tema de la presencia de la improvisación, ¿viste? Claro. Ya cuando hay improvisación, ya, ¿viste? Está bien que le digas ya. Ya está dentro, claro. Sea, sí. ¿Viste? Claro. Sí. Está dentro. Sí, tal cual. Sí. Y bueno, vengo de eso, de grabar con... Hice en el estudio de Mariano Otero, Insigno, que grabé con Nicolás Pollitzer, batería, y Juan Bayón en contrabajo. Qué lindo, claro. Qué lindos músicos. Que eran músicos con los que, nada, le dije, che, ¿quieren grabar? No venía tocando con ellos, ¿entendés? Así que bueno, y salieron una experiencia nueva, ¿viste? Total. Absoluto. La cosa también de tirarse la pileta, gente que nunca tocaste, y está bueno, ¿viste? También. Sí, absoluto. Y bueno, lo continué, pero como te digo, sí tiene mi lenguaje, pero también estoy tratando de acercarlo un poco más para el oído jazzófilo, digamos. Claro, ¿no? Claro. Sí, porque hay un oído que tiene como esa... Sí. Igualmente, por llamarlo, ponerle un rótulo, que es lamentable, pero para ponerlo en alguna cosa, esta cosa de la música experimental, por llamarlo así, digamos, pero porque son millones de... No es que es una música, es millones, cada uno tiene su línea artística. Tiene algunos lugares en Buenos Aires, o sea, también para curtir, para tiene su movida. Sus seguidores. Sí, claro. Sí, hay lugares donde, digamos, lo avangar, no sé cómo decirlo. Sí, eso sería eso. Lo que no se mete con un género donde tiene demasiado. Sí. Digamos, le podemos decirle por convención a vanguard, no sé, sí. Lugares. Pero a ver, mi opinión es que todo se cierra sobre sí mismo acá, ¿viste? O sea, el ciclo ruido no tiene que ser, ¿viste? No puede ser ruido más una escala, o ¿viste? No, tiene que ser todo ruido. Es como que acá son todos, ¿viste? Claro. Si sos de Boca, no seas de River, ¿eh? Ah, claro, sí. Claro. Yo vengo, estoy acostumbrado a otra cosa. Córdoba, que no hay mercado de nada, o sea. Donde era lo que había, bueno, se juntaba por un cuartetero con un yacer y bueno, algo pasaba. Y bueno. Ah, mirá. Y aparte veníamos de la época esa, ¿viste? Sí. 90, principios del 2000, donde lo de deforme, entre comillas, era más buscado, tal vez. Claro, porque también tiene sus momentos y uno va como anclando ahí. O sea, vos te desarrollaste siempre en Córdoba, digamos, ¿no? Ahí decía que estuviste en la colmena y eso. Sí, estudié ahí, después di clase ahí. Claro. Y un lugar que siempre fue un hogar, un semillero de música. Un semillero bárbaro, sí. Y aparte, un lugar ultra generoso con los conocimientos, donde tuve la suerte de aprender de todo un montón. Y aparte a cultivar el amor por la música también, ¿viste? Un montón. Con gente muy, muy piola, ¿viste? Y A ver, no sé, pero bueno, al venir acá, esta ciudad se está convirtiendo por ahí, la sensación, es una opinión, ¿no? Muy parcial. Ay, claro. Más en la ciudad del jazz que la ciudad del tango, ¿no? No, no, sí. Es increíble, no, olvídate. Nosotros vamos siempre, no, te quedás, amigo. En el jazz parece haber más inversión, inclusive, como más. Sí. No, pero escuchame, ¿viste? Hay veces que, bueno, ahora yo no sé cómo hacen, ¿viste? Pero hay toda una... un montón de gente extranjera que viene a tocar permanentemente. Ya no es que, uy, mira, tal día viene tal. No, son un jueves, martes, todos los días viene. Es un mundo. Sí. Más los que están acá, que son millones directamente. Sí. Bueno, ese es muy. Como que hay una. Como si hubiera un traspaso de personalidad entre Nueva York y Buenos Aires. En Nueva York tengo amigos que, por ejemplo, Pedro Girao, el contrabajista, que. No lo conozco. Se dedicó al jazz todo el tiempo y ahora le dan al tango. Pero, al tango, claro. Y yo lo fui a escuchar allá, ¿viste? Y hay, tocan una violinista afroamericana, ¿viste? Gente que. Y con un lenguaje como si tuvieran tocado tango toda la vida. Claro, enamorado del tango, sí. Mirá qué bueno. Tal vez hubo una transferencia, ¿viste? De estilo, ¿viste? Y puede ser, Pero bueno, estaría bueno por ahí no perder el tango, ¿no? Sí. Ese color, ¿no? Claro. Con toda esa música que se dejó, ¿no? Sí, es un temón, ¿no? Tiene un espacio, ¿eh? Nosotros hemos visto en Memor Serie, tiene su movida el tango también, ¿eh? Sí, claro. Sí, me cuesta tal vez verlo, pero ojo, yo no soy un salidor para nada, o sea, dice, yo a veces me quedo a ver tele, digo, bueno, sí, está Tony Allen, y sí, me enteré el otro día, ¿viste? O sea, pero... Claro. Me da como más como que se lo usa más para atracción turística, ¿viste? Ah, sí, también, sí, claro. Bueno, lo que yo me refiero es pues, seguir cultivando la música, ¿viste? Claro, ¿sí? No, sí. Y adolece de una cierta cosa con respecto a la composición desde hace ya varias décadas, ¿no? De la autenticidad, sacan compositores de canción. No, claro, que sean compositores de canciones, compositores de obras. O sea, hay, no es que no hay, siempre hay. Pero no en el nivel que tendría que haber de cantidad y también de que la gente los conozca, ¿no? O sea, no está en el mercado, ¿viste? Ahora lo que sí creció mucho y me parece que está buenísimo porque a partir de ahí van a surgir cosas, es el baile, siempre lo tuvo. Y eso tiene las milongas es impresionante. Claro, el baile totalmente. Sí. Y bueno, se va a preservar ahí, ¿viste? Yo lo que siento con respecto al jazz, sí. Perdón, ¿no? Pero ahora me hiciste pensar, ahora fui. En el sentido de ir filosofando un poco con estas cosas, ¿viste? Porque vos, no sé si te pasará a vos, pero a veces uno con el tango, con el folclore, se piensa desde un lugar diciendo, che, yo soy argentino y hago jazz, viejo. O sea, es como un tema, ¿viste? Decís, ¿qué onda, viste? Y bueno, pero yo lo que pienso es que no se puede eso, ¿viste? Poner a presión, digamos, ¿no? En un punto... Lo que pasa es que en un momento se hizo con mucho buen gusto esa mezcla. Claro. ¿Entendés? Entre el jazz y los colores nuestros, el folclore, el tango. Sí. Hubo gente que lo hizo re lindo, ¿viste? Sin muchos. Sí. Sí, se hace. Sí. Pero ahora me parece como que ganó un poco en el ranking de lo snob y de lo fashion, el jazz está como un poquito más... Sí. Mejor cotizado. Lidera más. Sí, lidera. Sí, total, absoluto. Sí. Y de hecho. Era muy loco porque en otra época y en otros países el tango es como recontra elegante. Total. Sí, el tango está en todos lados. A veces en lugares que uno dice, ¿cómo? Estoy mirando una serie rusa, ¿viste? De la época de la Segunda Guerra, digamos, hecha ahora. Toda la música son tangos, pero la comparsita, por una cabeza. Y yo digo, ¿cómo puede ser? ¿Viste? Sí, y después me parece un bar de... ¿Viste? Vos decís, son rusos. O sea, no entendemos el fenómeno. O sea, nosotros que estamos acá adentro. Lo que pasa es que son llorones, ¿viste? Son melancólicos. Total. Claro. Son rubios melancólicos. Es como que... Sí. Sufridos. Nos tocamos, ¿viste? Sí. Yo tuve la suerte de tocar yo toqué en Ucrania con una orquesta de tango. En tres ciudades de Ucrania, en Kiev, Odessa y Lviv, en el 98, ¿viste? Ajá, mi figura. La orquesta de tango de la provincia de Córdoba. Mirá qué loco, qué interesante. Oficio, sí. Fue re loco, porque nos movemos en tren, ¿viste? con una intérprete y alucinante. Pero bueno, los tipos lloraban y viste, te decían, el último que vino acá fue, ¿cómo digo? Decían Chicharrita, ¿viste? Pugliese. Claro. Y ahora usted, y los tipos, viste, se ponían re melanco, ¿viste? Terrible. No, o sea, es que nosotros la influencia internacional de esa música, el pegue que tuvo, fue a la altura del jazz. Lo que pasa es que después, bueno, viste. Ellos lo imponen desde otro lugar, ¿no? También al dominar los medios de comunicación, ¿viste? También, pero ¿viste? Yo no digo que no haya exponentes del tango, ¿viste? Por ejemplo, yo podría realmente recomendarles de todo corazón lo de Tommy Gubish. Ah, lo de Tommy Gubish, sí. Ese disco Contra Viento y Marea, por favor, bájenselo ya. Sí, o sea, es piano con trabajo y guitarra. Tremendo. Osvaldo Caló, creo que el pianista, y otro bajista francés, ¿viste? En algún momento estaba algo pasó por el programa de Gubish, no me acuerdo qué. Yo no me acuerdo si no pasamos algo, pero viste, pasó así, viste. Pero bueno, sí, totalmente. No, yo te digo que no haya, lo que te digo que podría haber más, y que hay una cierta incompatibilidad, esto volviendo al tema del jazz, o viste. De armar algo con él, es como que nunca terminó de tener una pista donde pudiéramos estar, viste, ahí todos. Algunas cositas siempre hubo, pero viste, por ejemplo, en Buenos Aires, poca gente curte esa onda de mezclar, viste, que antes se usaba mucho, viste, la década del 60. Claro, viste, 70, es como que 80. Siento como que está como. No cotiza igual mezclar. Claro, ¿sí? Claro, no tiene público, no tiene, o sea, tiene, pero no. Tenés razón. Por eso, amigo, como que yo te digo que me tuve que vestir de jazz porque. Claro, no sé. Hay circuito, ¿viste? Ya. Claro. Pero de música, claro. Mío, de folk hay menos, ¿viste? Entonces, claro. Iba a ver qué pasó. Si cuento con Rossetti y Don Ma, no toco ni una vez al año, o sea, ¿viste? Claro. Con suerte, porque. También hay. Está el tema de cómo le caes al que programa también, ¿no? Claro. No, por eso te. Bien. Sí, a veces tiene una idea formada tuya que está equivocada. Entonces, o no te deja acceder a la programación, o no, ¿viste? Es así, o sea, me pasa a mí actualmente en los lugares. Claro, sí, lo pasa cuando es una música muy, muy personal y que tiene su propio desarrollo, ¿viste? Es un tema, digamos, ¿no? O que te asocien con algo como más ochentoso también. Ah, mira. ¿Viste? Sí. Hay mucho de eso, ¿viste? Uh-huh. Sí. Porque bueno, uno no es tan jovencito, ya, ¿viste? Yo ya anduve los noventas, o sea. Sí. pero bueno, la cosa sigue, ¿viste? Claro. Pero bueno, a veces hay que también luchar contra el criterio del tipo que te dice, bueno, a ver, este no. Claro, sí. Por eso, volviendo al principio de la conversación, es importante que haya muchos lugares, justamente para claro, eso, para no que siempre, uno vaya picoteando. No siempre, claro, no siempre, en mi opinión, no siempre son los que tienen la cabeza más abierta. Los programadores. No, claro. Claro, es un gran tema. Es una opinión personal igual, ¿no? Sí, pero todo es válido. Hay mucha actitud muy snob, muy así, muy fashion, ¿viste? ¿Entendés? Pero no sé si sentido común o apertura del todo, ¿viste? Claro. Sí. En las programaciones. O hay una cuestión política o hay una cuestión, ¿viste? No, pero me parece que tiene que ver con que se está vendiendo un formato, digamos, también, ¿viste? Sí. Cuando vos ves las programaciones hay poquitas cosas que son más bien, ¿viste? Sí. Y bueno. Va todo por el mismo carril, decir, y, más o menos. ¿No? Sí. No sé, sí, puede ser. Dentro de un marco amplio igual, ¿no? Tampoco que es una sola cosa, pero digo, tampoco hay como grandes, ¿viste? Así, o como grandes fusiones, o como jugarse a ver que, ¿viste? Claro. A encontrar la vuelta ahí. Es difícil meterse en el circuito, porque como ya hay ¿viste? Claro. Mucha cosa ya claro. Que la escuchás que va rotando. Sí. Son casi siempre los músicos y todo. Hay algo distinto, claro. Así es rarito. Claro. Pero bueno, pero es que hay tantos músicos. Claro, lo que pasa es que dentro de eso, Alejandra, el jazz nos permite todavía jugar un poco, ¿viste? Subversivamente, sí. Con las notas, ¿viste? Sí. Entonces, es como un hogar todavía. Y tenemos que aprovechar un poco que está como de moda, ponerlo. Claro, claro, yo te iba a decir también. Sí, sí, sí, totalmente. Sí. No, no, no. Sí. Totalmente. Che, también estamos tocando porque te quería mandar que le mandes un saludo. Pero no me contesta el teléfono a mí. Molard, a Cristian. Hace bastante que no lo veo. Ah, ¿no? Mira, yo toqué con él y compartí todo un año de música hace un par de años con él, así tocando en que aparte fue muy lindo porque tocamos, me permitieron a mí tocar estándar con ellos y fue muy lindo. Pero bueno, la verdad que espero que esté bien. No, hace mucho que no hablo con él, pero gran baterista, gran músico, me encanta. Sí, sí, sí, porque en el sentido de la actitud de poder compartir una cuestión personal, él es muy especial para eso, en ese sentido digo, ¿no? Sí, sí. El que te acompaña en la aventura, está bueno. Sí, sí, me acompañó, en realidad él goza mucho más tocando de esta forma bien free, bien loca, sí, bien sí, tocada, ¿no? Sí, de, sí, sí. Con la música de los compositores de nosotros que traemos, che, tengo un tema. Claro. Ahí es distinto porque, viste, es como que él tiene un criterio muy, también muy, muy determinado y a veces eso entra dentro de su criterio y ahí o no. Entonces, claro. Ah, bueno, claro. Son los riesgos. Entonces, en un momento, claro, a mí me entraron ganas de hacer mi tema, viste, tuve que rotar. ¿Viste? Claro. Claro, sí, pero bueno, sí, sí. Está bien. La verdad que es grandes, grandes músicos, todo. Marplatense el hombre, ¿no? Claro, sí, sí, sí, sí, sí, totalmente. Sí, sí. El de Mar del Plata, aparte, ¿no? Hay como una. Me parece que ahora hay como una luz ahí en la música, ¿no? Hay como hace una... unos años tenía más fuerza, ahora está y se mantiene, pero, viste, como todo. ¿Viste? Cuesta un poco. Sí, para lugares. Mi gusto, porque también, como vos recién lo dijiste, como una cuestión medio personal, la ciudad está un poco caída para mí. Ahora yo estuve hace poco y, viste, no sé, pero... Pero tienen la escuela y todo. Tienen el ESEM, que es un lugar, claro, donde podés hacer lo tuyo, eso está bueno, viste. Genera ahí mucho. Sí, mira, yo tuve la suerte de tocar ahí invitado por Gwen Chilazo, gran músico que admiro y que más amigo también. Sí, sí. Es uno de los que me gustan de ahí, de los que viven ahí en Mar del Plata. Mm. Otro es Javier Puyol, que es un baterista terrible. Sí, sí. Y este contrabajista que me encanta, que es La Saleta. Ah, oh, la Saleta, sí, de La Saleta, sí, también. Sí. Y sí, hay un Julián Malián, guitarrista también muy talentoso. Espectacular, sí, sí, sí. Y ellos curten esta onda de los. Jorge Armani también, ¿no? Jorge está en, sí, es otra onda, ¿no? Porque los chicos estos son como más en la onda de buscar ahí, de experimentar, de más contemporáneo. Más contemporáneo, sí. Jorge por ahí tiene otra búsqueda más del tema, la composición, sí. Es pero lo yo había desembarcado un poco cuando me llegó en el Festival de Jazz de, creo que fue 2019, no me acuerdo. Nada, como que vi que había una cosa bien inquieta también, ¿no? Total, de, ¿no? Olvidar. Hacer cosas nuevas, originales. Exacto, interés. Y, che, y volviendo al tema de Córdoba, como yo realmente no conozco, pero es una ciudad grande, inmensa también. Es una gran ciudad, sí. ¿Viste? Es una gran ciudad. Y creo que. Viste que Buenos Aires es toda cuadriculada, Córdoba es toda concéntrica, ¿viste? Claro. Radial, ¿viste? Tiene su festival, que viste que en el medio de que esto, que el Festival de Buenos Aires no se hizo el año pasado, sí, por falta tal vez de presupuesto, desgraciadamente el de Córdoba continuó. Pero el de Córdoba adoptó, yo tuve la suerte de tocar varias ediciones de festival. Lo bueno es que Córdoba tiene muchas salas muy, muy interesantes para hilvanar un festival de jazz, en este caso, ¿no? Uh-huh. El Teatro Real, el Teatro San Martín, ahora el Teatro Comedia, que está remodelado después de haberse incendiado. Ah, mira, sí, qué bueno. Muy lindo. Yo tuve una experiencia que no, nadie me cree porque que toqué como telonero de Holland Quintet. Con el trío de Satanudo, un trío que yo tenía en Córdoba. Ah, sí. Ahí aparece el internet, sí. con un contrabajista loco así, que toca bárbaro, loco de Lorenzati, Gustavo Lorenzati. Y una sala muy linda, ¿viste? Una sala muy linda. Y tiene un montón de salas que desgraciadamente el músico de, a ver, digámoslo, de, como nosotros, autogestionado de calle, no siempre puede acceder. Claro. Y ese es otro tema, claro. Si no hay políticas medio públicas, vas muerto. Claro. Está el Estudio Theater también, que es como un cine antiguo, que lo sacaron todas las butacas y le conservaron todas las los palcos, así, el escenario, claro. Y ahí hacen cosas. Claro. Espero que siga existiendo, porque está buenísimo también. Pero sin embargo, en un momento decidiste irte para Buenos Aires, digamos, por una cuestión artística, me imagino. La avenida para Cava fue una cuestión amorosa. Ah. O sea, musicalmente siempre, obviamente. Y sí. ¿Quién no admira a alguien que tenga base en Buenos Aires? Qué sé yo, a ver, Charlie, Spinetta, todos venimos de claro. ahí. Claro. Te tira. Miramos. Claro, pero en este caso no, en este caso fue una cuestión así amorosa. Bueno, y estoy viviendo acá hace 18, casi 18 años. Ah, bueno. Un montón. Ah, sí. Y me fui como nada, viendo a ver, bueno, ¿qué puedo hacer acá? Claro, desarrollarte. Entonces fui mandando mensajes, hola, que tocamos, qué sé yo, ¿viste? Porque. Moviéndote, que en claro. Córdoba es una cuestión para mí, una cosa del barrio, amigos, claro, ¿viste? Claro, más fácil. Sí. En la sierra, este otro. Pero acá era como que, viste, más fácil, acá hay que hacerse. Uno de Lanús, el otro de San Isidro, una distancia. Claro, es un tema. Y bueno, y hay unos musicazos terribles en Buenos Aires. No, sí, es impresionante. Che, Darío, todo concluye el fin, todo tiene un final. Así que nada, re contentos de por fin charlar acá en el programa y bueno, pasar siempre tu música. Y cuando tengas cualquier cosa, mandala y seguiremos difundiéndolo. Miren, estoy siempre, ya les voy a acercar cosas nuevas. Hice una grabación con un guitarrista peruano de música de ruido, no sé, digamos, de música experimental, de arte sonoro, que se llama Jorge Espinal. Mirá. Es muy interesante porque tiene una jazz master. Ajá. Y lo trabaja desde el lado como hasta también percusivo, lúdico, a nivel percusivo. Qué lindo. Utiliza la guitarra con unas como unos acrílicos entrelazados y hace como utiliza, digamos, la guitarra también mucho. Qué bueno, y tiene toda una técnica, es muy interesante. Y bueno, acabo de terminar una mezcla, digamos, humilde, casera, de esa grabación, pero la verdad que es un disco que a mí me parece muy interesante. Sí. Así que pronto lo voy a compartir con ustedes. Maravilloso. Qué genial. Así podemos difundirlo y bueno. Y disfrutarlo. Y los que estén en Cava el viernes, que vayan a Gelsomina, ahí Humberto Primo 1909. Me encanta, sí. San Telmo. A escuchar. A las 9 de la noche. Presentando Secreto a Voces. ¿Estás, no, ahí? Mira, el Secreto a Voces, no. Secreto a Voces es como el repertorio raíz. Vamos a hacer cosas, claro, también. Parten ahí y bien. Sí. Buenísimo. Y aparte, viste, vos presentás una cosa con otro músico y es como otra música también. Y lo obvio, total, claro. No, claro. Eso es lo bueno. El jazz. Todo es mágico. La magia del jazz. Hay que ir siempre porque totalmente. Siempre es distinto. Así que hay que estar siempre. Sí, y estos músicos tienen una forma muy particular de interpretar la música. Se las recomiendo. Qué lindo. Bueno. Nico Ojeda y Omar Menéndez y Franco Espíndola en trombón. Espectacular. Genial. Esperemos que te vaya muy bueno, bien. Bueno, chicos, con muchas gracias por invitarme. Gracias por darle espacio mi música y nada, les mando un abrazo. Dale, igualmente. Gracias, Darío. Un abrazo grande. Bueno, escuchábamos un poquito, un ratito, a Darío Íscaro, guitarrista. Espectacular. Súper agradable. Ahora volvemos. Para la gente de Instagram, ya volvemos en un segundito. Bueno. Seguimos. Recordamos un guitarrista, compositor, docente de música y de jazz y otras musiquitas. Y músico experimental. Cordobés, él. Sí, sí. Y ahora está hace bastante tiempo radicado en Buenos Aires. Y qué bueno esto, ¿no? Que se abran nuevos lugares. Totalmente. Gelsomina. Me encanta el nombre, chicos. ¿Qué significa esto? Bueno, y escuchamos... ¿Tenemos algo para escuchar de ese disco de Secreto a Voz? No. ¿Qué es ese? No sabría. Ay, le estoy preguntando a Dieguito. Diego Moyano, nuestro querido operador técnico. Sí. Está a cuatro manos ahí. Si no, no importa, Diego. No, operador técnico y cortinólogo. Sí, y hablando de cortinólogo, ¿qué tenés agenda hoy? Sí, tengo una agenda. Ah, bueno, por ahí podemos pasar un poquito de la agenda. Le recordamos a la gente que están hablando de jazz por la FM Indie Rock, la 104.7, y también tenemos radios que nos acompañan como la 87.9 Radio FM de Bahía Blanca y la 101.7 Radio FM de la Compañía en Tandil. Bien. Vamos. Están hablando de jazz con Alejandra Barrientos y Sergio Chino Troyano. Están hablando de música. Están hablando de jazz. 1, 2, 1, 2, 3, go. Bueno, ahí tenemos entonces un poquito del disquito de Secreto a Voces de Darío Íscaro. A ver. Bueno, ahí estamos en una fecha muy especial hoy, ¿no? No vamos a redundar en cosas que ya, ni remover demasiado mucho el clima triste que nos acompaña un día como hoy, pero vamos a dejar una postilla ahí, un pequeño detalle, y vamos a leer un poema de Alejandro Almeida, el hijo de Tati, que obviamente fue un detenido desaparecido, y que es un poema muy tierno, que lo encontró su madre, y dice así. Si la muerte me sorprende lejos de tu vientre, porque para vos los tres seguimos en él, si me sorprende lejos de tus caricias que tanto me hacen falta, si la muerte me abrazara fuerte como recompensa por haber querido la libertad, y tus abrazos entonces solo envuelven recuerdos, llantos y consejos que no quise seguir, quisiera decirte, mamá, que parte de lo que fui lo vas a encontrar en mis compañeros. La cita de control, la última, se la llevaron ellos, los caídos, nuestros caídos. Mi control, nuestro control, está en el cielo y nos está esperando. Si la muerte me sorprende de esta forma tan amarga pero honesta, si no me da tiempo a un último grito desesperado y sincero, dejaré el aliento, el último aliento, para decirte te quiero. Tremendo. Tremendo. Bueno. Vamos con la... Hermoso, hermosísimo. Vamos con nuevo con la cortina de la agenda. Están hablando de jazz con Alejandra Barrientos y Sergio Chino Troyano. Están hablando de música. Están hablando de jazz. 1, 2, 1, 2, 3, go. Bueno, aquí tenemos a difundir un poquito lo que está pasando en algunas ciudades, en la nuestra también. Vamos a empezar con Tandil. En la ciudad de Tandil, nuestros queridos amigos de la Casa de la Palmera nos hacen llegar lo que van a hacer este sábado 28 a las 21 horas. Va a haber un grupo que se presenta del pianista Agustín Cetratelli, que va a presentar sus composiciones originales con un grupazo, verdaderamente un team espectacular, con Pablo Pacini en guitarra, Nico Borges Tigri en saxo, Quique Ferrari en bajo y contrabajo, y el Colo Madío en batería. ¡Oh, qué bueno! Espectacular para ir a ver. Vamos a ir a verlos. De ir a verlos. Y ver los temas de Agustín. Así que bueno, vamos a estar ahí viendo qué onda. Esto va a ser el 28 a las 21 horas en Paz 1069, la Casa de la Palmera. Se mantiene, este es ya el cierre de la muestra de María Irigoyen. A partir de las 20 creo que es que abren ahí para ver la muestra. Y bueno, o sea, ya se retira Tandil Natural o la naturaleza en Tandil, no me acuerdo cómo era, pero tenía esa temática. Buenísimo. Y entre desarrollos, uh-huh, yo voy anunciando, se va a presentar el reconocido músico Carlos Aguirre. Ah, claro. Esto va a ser el 11 de abril en la Fundación Campano. Bueno, después vamos acercando más información. Viene solito con su... solito, con el pianito, con la guitarrita. Solito se basta. Su alma. Sí. Y bueno, vamos a tener lo lindo de ver eso. Y bueno, el 17 vamos a tener jazz. Estamos hablando para hacer un encuentro regional de músicos junto a Coyer Renato, Fran Margarite, Sergio Berezovsky y Sergio Troyano. Sumarse alguno más, capaz que Totien Giloni. Bueno. Eso va a ser un lindo encuentro, va a ser todavía no está definido bien el lugar, pero puede ser en el Centro Cultural de la Estación. ¿Cuándo es? 17 de abril. Ah, falta, vamos a ir. Tenemos un tiempito, así que bueno. Sí, esa es la agenda que tenemos por ahora. Bueno, algo vos, Dieguito, tenés algo para que... Bueno, entonces vamos a seguir escuchando music. Seguimos con la música. Vamos a ir al 6, al tema 6, para escuchar alguna voz, nueva voz. Dale. Y vamos a escuchar a uno de nuestros cantantes preferidos, Iván Burasqui Berlasconi, que canta y toca la trompeta al estilo Chet Baker. Y bueno, va a ser, justamente Bad Not For Me. Writing songs of love, but not for me. A lucky stars above, but not for me. With love to lead the way, I found more clouds of gray than any Russian play could guarantee. I was a fool to fall and get that way. Hi ho, alas, and oh so lackaday. Although I can't dismiss the memory of her kiss, I guess she's not for me. I was a fool to fall and get that way. Hi-ho, alas, and also lack-a-day. Although I can dismiss the memory of her kiss, I guess she's not for me. Cómo me gusta este chico, cómo canta y toca la trompeta. Es Chet Baker traspolado a la Argentina. Sí, pero a mí me parece que tiene su onda también, su ondita ahí. No, canta muy bien en portugués también, hermoso. Sí, sí, la trompeta, nada, bárbaro. Todo. Me encanta este tema, me pulido el tema. Hermoso tema, sí. Perdón. Sí, seguimos, si querés. ¿Qué más tenemos, Pichi? Sí, escuchamos poca música. Vamos quiero recordar, disculpame, quiero recordar que Alejandra Barrientos es la conductora y musicalizadora del programa. Va. Yo para poner un título. No era necesario. Estás como el señor, todo hay que rotular, todo hay que rotular. No, sí. Vamos al tema número 7, Diegui. Del disco y mismo nombre de la banda, las Sisterside Jazz Band. Es una banda de varias artistas que la dirige Griselda Quista. Y por ejemplo, ¿no? En Luz está en flauta traversa, Micaela Herrera en saxo alto, Alejandra Schuchman, Gabriela Akhtiar, son los vientos. En voz, en este caso va a estar Daniela Colibadino. Y otros integrantes son María Laura Fabricio, Florencia Capi, todas mujeres, chicos, me encanta. Blinky López, Marina Margani, Luján Rodríguez, Alba Cáceres y Paula Cimadevilla. Y vamos a escuchar un clásico de clásicos, On the Sunny Side of the Street. Con Alejandra Barrientos y Sergio Chino Troyano. Están hablando de música. Están hablando de jazz. Bueno, escuchábamos las Sisterside Jazz Band. Hermosísimo, ¿eh? Bueno, muy lindo. Te quería decir que, ¿qué te parece si presentamos un poco este tema de los chicos del empujón? Sí, sí, nuestro querido amigo Sebastián Rey nos ha mandado un adelanto de su último disco. Muy bien, estrenos. Sí, estreno, entonces, ¿eh? Bueno, del último disco del Empujón tenemos este un temita. Vos sabés que en el... Ahí en el... A ver, Diego, dice el nombre. No dice el nombre. Ah, bueno. No, porque no lo pude poner en el archivo. Pero bueno, después lo buscamos. Hacen una mezcla, hablando de mezclas, que veníamos hablando de fusiones. En este caso es con un aire más folclórico. ¿Sí? Claro, entonces queda lindo y es una canción en realidad. Con ritmos locales, claro, y búsqueda sonora propia. Bueno, que los integrantes, Seba Rey en batería y el resto, Esteban Sacone en guitarra y Javier Leukovich en guitarra también. Exactamente, ni más ni menos. Dos guitarras y batería, sí. Una formación rara, si se quiere. Sí, que estuvimos compartiendo con Javier y con Sofía, a Sofía Listalain, que va a estar con nosotros la semana que viene. Vamos a charlar un poco de esto de Divina total. Sí, sí, muy buena cantante. Así que como anticipo, un poquito de la música del Empujón en este caso. Y tienen ya un disco ellos que se llama justamente también El Empujón, sí. Así que ya sería del nuevo disco, de lo que va a ser el nuevo disco. Bueno, bien. Ahí escuchamos un poquito, Diego. Made all your every. Escuchábamos lo nuevo del Empujón, con Esteban Sacone, Javier Leukovich y ese Barrey en batería. Bueno, y seguimos escuchando un poquito de música porque quería escuchar un poquito esto del tema 5, Diego. A Leonel Duc, piano y composición, fan. Sí, por eso quería escuchar un poquito. De Men Allegretti en batería y Pablo Tesar en contrabajo de Leonel, el disco Triangular, y el tema se llama Barco. Vamos a escuchar un poquito. Dale, espectacular. Thank you. Sí, sí, escuchando a Lionel Duke Trío, espectacular, me encanta la técnica y la musicalidad que tiene. En este caso está tocando con quién. Con Damián Alegretti en batería y Pablo Tesar en contrabajo. Ajá. El tema se llama Barco, del disco uh-huh. Triangular, allá por 2014. Uh-huh. Qué impresionante. Lo que pasa es que estaba pensando, porque viste que él en un momento fue parte de grupo de Funky Torinos. Ah, claro, de Willy Crook. Sí, Lionel Duke, claro. Uh-huh. Pianista en un momento de Lionel Duke. Y bueno, nosotros te acuerdas que lo tiene vimos mucha una fuerza, vez. Sí, me lo parece vimos que dos de veces estado acá. Una me acuerdo. Sí. Con su particular onda, re piola, Willy Crook. Ah, Willy Crook, yo pensé que era Lionel Duke. Lionel Duke también lo vimos allá en Buenos Aires. Sí, pero digo él como pianista de Willy Crook. Ah. Interesante, porque lo vimos acá y el Crook viste que tiene como una impronta fuerte así con el piano cuando sí, toca. Sí, me hace encanta. Sí. Yo me siento sí. Me imaginé, sí. Che, no hay piano que se me resista. ¿Sí? Bueno, no, pobre, se destruye todo. El piano y los autos los hago bolsa. No, no es cierto. Che, bueno, y nos vamos despidiendo. Nos vamos yendo, una hermosa edición del programa. Nos vamos con una delicatessen, como siempre. Vamos a escuchar al queridísimo y tiernísimo Ángel Sucheras. Sí. En piano y voz, y el temita, un temita de allá de los años 40 que ya popularizaron Judy Garland y Mickey Rooney. How about you? Vamos. Nos vemos. Chao, hasta el martes.